mirar tu sonrisa. Eres un diamante que entre estrellas brilla. Labios tiene rubí rojo, ojos de perla. Acostarme a tu lado, neta que es mi sueño. Sabiendo que eres mía, me duermo tranquilo. Quiero demostrarte cuánto te quiero. Eres lo mejor que me ha pasado. Y yo te quiero. Pero quiero que sepas que tú, que haces que me nace un amor que es intocable. Robaría el mundo por ti, un ladrón que tu amor sea pa' mí. Amor, amor, amor, amor, yo quiero estar a tu lado. Eres mi mejor regalo, no hay otra que yo prefiero. Amor, amor, amor, amor, yo quiero estar a tu lado. Eres mi mejor regalo, no hay otra que yo prefiero. Que yo prefiero. Si yo no te tengo, me siento vacío. Te baño con besos, sé que te gusta. Amaneciendo a tu lado, yo no pido más. Sé que tú me quieres, soy para ti hermosa. Tú tienes las llaves de mi corazón, mija. Yo pienso que las estrellas están en tus ojitos, porque en la noche sí brillan. Y yo te quiero. Sepas que tú, que haces que me nace un amor que es intocable. Robaría el mundo por ti, un ladrón que tu amor sea pa' mí. Amor, amor, amor, amor, yo quiero estar a tu lado. Eres mi mejor regalo, no hay otra que yo prefiero. Amor, amor, amor, amor, yo quiero estar a tu lado. Eres mi mejor regalo, no hay otra que yo prefiero. Que yo prefiero. Pura alta elegancia, viejo. Rancho Humilde.